Yeah, all the hard now, yeah, yeah, yeah. No, no. Baby, lo sé, que tú quieres volver, que te interesó mi vida porque ahora va bien. No, no te quiero querer, solo quiero que te vayas pa' no volverte a ver. Baby, lo sé, que tú quieres volver, que te interesó mi vida porque ahora va bien. No, no te quiero querer, solo quiero que te vayas pa' no volverte a ver. Ya no quiero que regreses, porque no te la mereces. Busca otro que te bese, y te lo digo aunque me pese. Yo no quiero que regrese, porque no te lo mereces. Busca otro que te bese, otro que te bese, porque ya me fallaste y no me va a dejar dos veces. Te mandé pa'l carajo, estoy puesto pa'l trabajo. Juré nunca en mi vida volver a caer tan bajo. Te borré de mi rutina, cansado de tu vuelta, le di un giro a toda mi vida. Me cansé de relaciones, me cansé de discusiones, tanto que me lo decía y no veía tus intenciones. Hey, esto no es pa' que llores, pero vaya donde vaya vas a escuchar mis canciones. Yo te ponía a bailar cantándote un reggaetón, conmigo era viajar y con él en modo avión. Pero fue tu decisión, puede estar mejor sin mí, pero no con el mejor. Yo no quiero que regrese, porque no te lo merece. Busca otro que te bese, y te lo digo aunque me pese. Yo no quiero que regrese, porque no te lo merece. Busca otro que te bese, otro que te bese, porque ya me fallaste y no me va a dejar dos veces. Y yo que pensaba que tú no tenías fin, que éramos compatibles como la Fanta y el Link. Pero al fin y al cabo me cago en San Valentín. El 14 de febrero a Cupido le hago un rip. Baby, como te voy, te puse punto y aparte. Elimine tu contacto pa' no volver a llamarte. Yeah. Hay razones pa' extrañarte, pero hay muchas más para no querer ni cruzarte. Lo tuyo era un fake love, eso lo sé. Confié en el amor y así me fue. No me pidas perdón, que yo también fallé. La culpa fue mía porque me enamoré. Yo no quiero que regrese, porque no te lo merece. Busca otro que te bese, y te lo digo aunque me pese. Yo no quiero que regrese, porque no te lo merece. Busca otro que te bese, otro que te bese, porque ya me fallaste y no me va a dejar dos veces.